Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Excelencia en servicio. Fanpage Radio City 104.1. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went. Buen día, buen día, buen día. Buen día, sábado nuevamente acá. Bienvenido, esto es Music Cards por Radio City. Transmitimos para todo el país. ¿Qué digo para todo el país? Para el lugar donde tengan internet, nos pueden escuchar en el www.radiocitynqn.com. Mi nombre es Gabriel y junto al operador vamos a estar... hoy tenemos la gente de producción, tenemos gente de producción en el piso hoy. Vamos a estar hasta la una, hasta las 13 horas, quizás un poquito más. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Ya se hizo costumbre pasarnos. Así que escúchenos hasta las 13:30 quizás, Vamos a tener, como todos los sábados, está presente la gente de Leñiberi con esa bolsa gigante de leña. También tenemos a KP Hipermercado de Bebidas con el sorteo de la bebida. Y vamos a tener Impulso 2M, la distribuidora más grande de la Patagonia, que se sumó el sábado pasado, ya hubo un ganador. Bueno, este fin de semana tenemos un, me dice la producción, un kit de belleza, me dice, para el cuidado de tu auto. Así que se anotan mandando nombre y últimas tres del DNI al WhatsApp de la radio al 299-424-3328. Y voten también qué auto quieren que hagamos la semana que viene. Ya si estuvieron chusmeando en la página, en Facebook y en Instagram, ya deben de saber. Dos alemanes, dos marcas alemanas, misma película. Película El Transportador. Ponemos en el ring, si sí, es una pelea esta, BMW contra Audi. El BMW que usó en la 1 y el Audi de la segunda. De la segunda, el Transportador 2. Repito el WhatsApp, ¿sí? Para que se anoten para el sorteo que es el 299-428-4328. Muy rápido, me dicen acá el operador, más lento. 299-428-4328. Se anota mandando nombre, últimas tres del DNI y votan qué auto quieren, el BMW o el Audi. Ya tenemos muchos mensajes, ya lo vamos a pasar en el próximo bloque. Vamos a dar paso, vamos a seguir, porque me habían pedido Green Day, vamos a seguir con otro tema de ellos. Y a la vuelta vamos con los mensajes, ¿sí? Radio City. Directa, sin vueltas. This is RuPaul. And this is Martha Wash. We are reporting to you live from our weather center. Baby, the stuff that got heavy. Honey, just when you thought it was safe to go back outside, bam! Acá estamos nuevamente. ¿Cómo pasaron la semana? Me están diciendo, te olvidaste de nombrar el auto que vamos a hablar hoy. Sí, me olvidé. Hoy la estrella, hoy tenemos un monstruo, porque verdaderamente es eso. El Dodge Charger, el general Lee de los duques de Hazzard. Vamos a hablar del auto y obviamente vamos a hablar de la serie de la década del 70. Vamos a ir con los mensajes que ya son muchos, mandan, veo acá cifras DNI, votación, ya tenemos, vamos a ir con los primeros mensajes. A ver qué tenemos, ahí lo tiene, ya lo tiene el operador, sí, vamos a darle paso. Me gusta el musical. Me muero, Benja, mi chiquitito, ese es mío, ese es el primer audio, así, Benjita recién despertado. Voto por el Audi A8, el Audi A8, tremendo fierro de transportador, la vi 70 veces, me la sé de memoria, así que impresionante, papá, vamos con el Audi. Hola amigo, buen día, Gaby, Juan y por el 256, como siempre firme, te deseo que tengas un lindo programa y bueno, vamos para adelante como siempre, abrazo grande amigo. A ver si se me despierta el operador, está dormido hoy, ¿eh? Todavía no tuvo, parece que anduvo salidera anoche. Invertimos los audios, operador. Bueno, Juani, que arrancaba, se pone, ya se postula con el Audi, ya lo sabía de antemano, obviamente es fanático Juani del Audi, así que ese voto era esperado, cantado. Desde Cipolletti, hoy no te mudes, Cipolletti, Río Negro, nos está escuchando Juani. Hola Gaby, buen día, acá Leandro de Buenos Aires. Que tengas muchos éxitos para este próximo programa. Estamos mateando y escuchando buena música y buena información. Te mando un beso grande, que sigan los éxitos. Nuevamente yo, acabo de escuchar quizás un poquito más. Yo creo que el horario tendría que ser un poquito más porque te me estás quedando corto, ¿eh? El programa está muy bueno. Hay que reclamar ahí mínimo una horita más, ¿eh? Mínimo. Leandro, ¿qué pasaba? Desde Buenos Aires, de precisamente Boedo, Capital Federal. Está pidiendo una hora más. Esto es un tema porque hay que hablarlo con la dirección, que la gente de producción que la tenemos hoy presente acá acceda también. Y obviamente esto requiere un aumento de salario para el operador, que es el más complicado. Este. Yo me quedo. El tema es el operador, que es insaciable con el dinero. Se anota Leandro con el 103, dice, hay que ver cómo lo manda. Bueno, te lo hacemos llegar, Lea, no hay problema. Y para Op, dice, la semana que viene quiero el Audi, a pesar de que el BMW también me encanta, los dos a la final, me dice. Listo, Audi Leandro 113, anota. Desde Centenario me envían una foto. Acá estamos prendidos. BMW votación, guarda, BMW que aparece Gabriela Gaby con el 191. Gaby, amigo, buen día. Acá un día hermoso en Lomas de Zamora. Gustavo, la gente de Monrevé, heladería. Buen fin de largo para todos, me dice. Mi voto va para el Audi Alta Nave las dos, pero voto por el Audi. Abrazo grande. Javi que aparece, dice, buen día Gabriel, ¿cómo andás? Qué gran auto el General Lee. Recuerdo que tenía un autito de colección. Mira. Y aparte el color para esa época era bastante novedoso. Claro, el color naranja. Porque en la calle, no veíamos de este tipo. Dice. Para la votación, dice, son dos grandes autos, pero me quedo con el Audi. Y sigue el mensaje, dice, viste que ahora en todas las pelis dice, ves un Audi, es así. Por ejemplo, en Avenger, sí. Buen fin de semana, Javier, con el 503, ya está anotado, el Audi está arrasando. Ahí, a ver si la producción me pasa, cómo va la votación, creo que 5-1 ya. Me estaban preguntando cómo va a estar el tiempo, semanita que tuvimos de calor. Anoche amagó, parecía que se venía una tormenta terrible acá en Neuquén, pero fue un susto nomás. Un lindo viento, unas ráfagas fuertes, fue un susto, unas gotitas apenas cayeron. Estamos chumeando Wind Guru. Ahí tenemos, dice que va a estar. Fin de semana largo aparte. El lunes es feriado, claro. Dice que hoy acá va a estar nublado. Yo no veo más nubes, pero bueno, acá dice eso. Estamos teniendo 22 grados y una máxima de 28 para el día de hoy. Neuquén capital, no sé cómo va a estar en Buenos Aires. Vamos a ver, mañana domingo vamos a tener mínima de 15 y máxima de 30. Va a estar caluroso. Y el lunes feriado vamos a tener una mínima de 17, máxima de 30 grados también. Estamos chumbeando lo que queda de la semana. También un poquitito, muy poquito viento vamos a tener para el lunes. Y sí, muy poco, una ráfaga de 30, dice, no es mucho. Y para lo que es el martes, seguimos mínima 15, máxima 27. Miércoles, parecido, mínima 13, máxima 28. Y el jueves baja la temperatura, mira. 11 de mínima, máxima de 22. Y después vuelve a subir. Acá Juani mete leña al fuego, dice Audi y Mercedes son los mejores alemanes. Seguramente escucharon la semana que el 1 de diciembre se habilita lo que es el turismo a nivel nacional, distintas provincias. Así que le quería comentar que a partir de hoy vamos a tener una columna de la gente de Descubres.com informándonos justamente dónde pueden ir, cómo, qué es lo que precisás para viajar, qué es lo que te van a pedir, si necesitas certificados, el seguro médico, todas esas cosas. La gente de Descubres.com, sí, que es un portal de viajes y turismo de nuestro amigo Juan Pablo Iosia, amigo acá de la radio, ha pasado también por la radio, acá por Radio City. Mensaje, acá llegaron más. Tenemos a Alberto que nos saluda, está trabajando hoy hasta el mediodía. Me dice: te estamos escuchando en el taller acá, cerquita, acá en Neuquén. Martín, que nos saluda también desde Neuquén, capital. Buen día, Gabriel. Qué autazo el Dodge, me dice. Anotate, Martín, mandame tu DNI, las últimas tres, y votá para qué auto querés que hagamos el sábado que viene. Si hacemos el BMW o el Audi. Héctor, que nos escucha desde Centenario, también dice presente. Julio, que nos está escuchando. Bueno, esto es una broma. Buen día, Gallardo, me dice. Calladito, yo no dije nada. La gente de Enigma Motel 5 Salto, que en breve ya lo vamos a tener acá como auspiciante. Dieguito, dice presente. Harry, que me dice: Gaby, hola, buen día, lindo programa para hoy, que tengas un excelente día. Francisco, alias Pancho, ganador de la semana pasada, que ganó el regalo de Impulso 2M, ahí me dice, está contento, ¿eh? Hey, fly, like Lena, the rough and tough. Gabriel, ¿cómo te va? Vamos por un muy buen sábado, muy buen programa. Estoy llegando al taller, que salí a buscar un repuesto y ya estamos llegando para poner la radio. Sé que este tema lo va a escuchar un amigo mío, el programa, que es muy hincha del Doce, así que lo vamos a poner el oído a disposición. Te mando un abrazo. Aguante Nobles Corazones, aguante 50 y 50, aguante el Torino. Un abrazo. Gustavo, Gustavito Zanardi, que nos escucha desde Buenos Aires, que mandaba saludos a su banda, 50 y 50 Rock. A Nobles Corazones también, que se juntan entre amigos para ayudar, es muy importante lo que hacen. Y fanático del Torino, fanático enfermo del Torino, diría yo. Gustavito que me dice que me encantó, un video que me mandaste en la semana, Gaby. Y le mando un beso al cielo, sí, para mañana, que es el cumple de mi vieja que me está viendo desde arriba. La recordamos como era alegre, Gus. Te mando un saludo, un abrazo grande, amigo. Acá me están reclamando un asado, una apuesta que yo nunca hice. Hay uno que deben de allá, pero no voy a dar nombre, no te voy a quemar al aire. Vos estás escuchando. Y me pasan la info de cómo va a estar en Buenos Aires. Ahí tenés, dice Buenos Aires 24 grados y domingo 27 de máxima. Y el lunes llegaría a 31. Ah, qué lindo, con humedad, qué bonito. Y que me manda, no sé si había comentado, por la duda lo digo, cualquier cosa lo repetí, pidiendo la clasificación de la mejor categoría, me dice TN, Turismo Nacional. Yo estoy con vos, después del TC, me dice, y a mí me gusta más el TN, no sé, abro un debate ahí, la dejo picando. Gaby me dice, voto por el Audi A8 blindado, a morir voto por ese, me dice, con turbo, mi voto vale doble, saludos cabezón de Neuquén, decime tu nombre cabezón y mandame el DNI, dale. Ahí sí, ahí me está confirmando la gente de Motel Enigma. que a partir de la semana que viene, para todos que me estaban preguntando si al privado, si iba a haber sorteo, íbamos a tener algún sorteo del hotel, seguramente el sábado que viene vamos a tener, ¿eh? Ahí tengo la confirmación de Diego. Estoy relojeando a ver de cumplir con todos los mensajes porque algunos se me enojan después. Saludamos a Martín, saludamos a Gustavo, lo saludamos. Ah, el Doc me quedó acá, me dice, te mando saludo, me envía una fotito, me dice, antes de entrar al quirófano, te mando saludo, Gaby. Daniel, desde acá, desde Neuquén, nuestro cirujano plástico. Bueno, ya cumplí con todos los mensajes, no quedó ninguno, ¿sí? Salvo acá que siguen reclamando un asado, que no tengo cuenta de eso, no está, de mi lado no, estás confundido. Anótense para el sorteo, para los sorteos, voy a repetir el WhatsApp, es el 299-428-4328, ahí está, porque me están diciendo muy rápido, lo repito, 299-428-4328. Voten qué alemán quieren, ¿sí? La película El Transportador, la 1 y la 2. En la 1 estaba con el BMW y en la 2 el Audi. Viene arrasando el Audi. Como dije, cumplimos con todo. Vamos a ir con un tema, un pedido que tenemos de Michael. Y a la vuelta vamos a empezar a hablar de este auto americano, del Dodge, el Challenger, el General Lee. creature creeping up behind. You're out of time. They will possess you. Unless you change that number before you die. Now is the time for you and I to cuddle close together. Yeah. All through the night, I'll save you from the terror on the screen. I'll make you see that Thank you. escuchábamos la intro de esta serie. Sí, vamos a empezar a hablar primero de la serie. Y voy a primero anotarme, ahí le digo a la producción que me anote, Baltasar con el 757 desde Santa Fe, que nos está escuchando. Gustavo con el 908, Gustavo ganador de la semana pasada, me acuerdo, Gustavo, sí, nuestro uno de los corredores de rally de acá de la zona que nos está escuchando presente, los hermanos Rojas. La familia Roja, porque corren todos ahí arriba, arriba de ese 47 que hacen estragos. Sí, acá me dicen, Quique, Darío, están todos ahí arriba, sí. Y ya los chicos que están grandes también se meten a dar algunas vueltas. Momento de empezar a hablar del auto, como comenté. Pero como todos los sábados, quiero presentar el momento total de la mano de Fernando Cerri, del Departamento de Ingeniería de Lubricantes y Fluidos de Total Argentina, que como toda la semana nos brinda un consejo para tu vehículo. Quiero agradecer a Dolores de la Gerencia y a toda la gente de marketing y también a David Rodríguez, gente de Total, que nos permite tenerlo a Fernando. Ahí está buscando, ahí está preparándolo el operador, ya lo vamos a escuchar. Ahí está, lo tiene listo, me dice, así que vamos a escuchar a Fernando como todos los sábados, ¿eh? Un saludo muy grande para los oyentes de Music Car. Ante todo eso, buenos días a todos, que estimo que la mayor parte son fierreros, obviamente. ¿Cuántas veces se preguntaron si es normal que el aceite se ponga negro? Sí, les respondo. El aceite debe ponerse negro porque dentro de la aditivación que tiene un buen lubricante está el detergente dispersante, que es el que mantiene dispersas las partículas que ensuciarían al motor. Es un detergente, de manera que permite que el motor esté limpio a expensas de que el aceite se ensucie. Festejen cuando el aceite se pone negro. Aprovecho para agradecerles en nombre de Total en participar en nuestros seminarios de Escuela Lub. Ese es el lugar donde deben anotarse. El miércoles que viene tendremos el seminario más importante, Principios Básicos de la Lubricación Vehicular. Mostraremos cómo se forma una película lubricante, la clasificación SAE, otras clasificaciones. Les aseguro que van a enriquecer su vocabulario fierrero con palabras claves que van a impresionar a los clientes de los que son mecánicos, y de esa forma la gente va a confiar más en ustedes cuando le dejen su auto. Les mando un gran abrazo, saludos Gaby, un saludo para Dolores, para nuestro jefe David, que tal vez es muy probable que nos esté escuchando porque yo le pasé la aplicación. Así que un gran abrazo a todos y sigo escuchando, deleitándome con esta música de los Duques de Hazzard. Un abrazo, muy buen programa. Pasaba Fernando, la gente de Total que está presente, Total Argentina, y ahí comentaba él. Todos los miércoles a las 19 horas brindan un seminario, una plataforma online, conocimiento, la Escuela Lub. Sí, la Escuela Lub. Pueden ingresar en las redes y lo buscan el link, se anotan para el próximo miércoles, guardan su lugar, digamos. Fernando, que es amante de música country, así que a él le pusimos un temita de fondo, que este tema lo pasaban en la película Los Duques de Hazzard, que se hizo hace un par de años. Quiero saludar a José Luis Poet, sí, JLP, la gente de JLP Inyección, que nos está escuchando desde Bernal, Buenos Aires. José, te mando un abrazo grande a todos los muchachos ahí que están en el taller, también abrazo acá desde Neuquén, la gente de la producción, saludos a todos. Momento de empezar a hablar ahora sí del auto, de la serie. Vamos a hablar primeramente Los Duques de Hazzard, una serie que fue emitida del año 79 al 85 en los Estados Unidos por la cadena CBS, con 147 capítulos a lo largo de 7 temporadas que duró. Se consideró uno de los programas con mayor audiencia durante los años 70, que luego ocupó el segundo lugar, nada más y nada menos, de la serie Dallas, que iba después de esta serie que estamos hablando hoy. Fue inspirada en una película del año 75 que se trataba de una familia de contrabandistas de licor. La serie habla la historia, digamos, de Boo y Luke, que son dos primos que luchan contra la injusticia del condado de Hazzard. Esta injusticia que es encabezada por el corrupto comisionado Jefferson Davis y su mano derecha, el comisario Rosco. Los primos Duke, que se caracterizan porque conducen un Dodge Charger del año 69, conocido como General Lee. Este auto emblemático con un motor V8 EMI, que ¿saben por qué se llama así, EMI? Bueno, esto es por la forma que tienen la cabeza de los pistones, que son hemisféricas. Por eso se le da el nombre EMI. El auto, un Dodge de color anaranjado con el 01 pintado a los costados, el letrero de General Lee y siempre con el sonido que interpretaba la canción de Dixie. Sí, tenemos ahí, ¿lo tiene el sonido? Ah, ahí me lo está buscando el operador. Bueno, que este sonido que emitía, bueno, es parte del himno nacional de los antiguos Estados Confederados de América. Y el nombre del vehículo proviene de Robert Lee, que es un general del ejército confederado durante la Guerra Civil de los Estados Unidos. Ahí encontró, a ver, la tiene, pásela, operador. No espere. Ese era el sonido que se escuchaba. Siguiendo hablando del auto, este auto tenía las puertas soldadas, obligando a los primos a entrar saltando por las ventanas. Durante Durante las 7 temporadas participó en persecuciones y volaba por el aire, acompañado siempre de ese grito, el yeah, que decía así. Bueno, cuando hacían estos saltos, en el baúl lo llenaban con arena para poder balancear el vehículo, ¿sí? Ya que el peso del motor estaba adelante y al ser un V8, como para que se den una idea, es el doble de lo que tiene un vehículo común que por ahí puedan conocer en la calle. Entonces, de esta forma, llenando el baúl con arena, trataban de balancearlo. Se usaron aproximadamente 2 autos por episodio. En total se usaron 325 Dodge Charger 69 durante la filmación de la serie. Al finalizar las temporadas de filmación, solo sobrevivieron, escuchen, 18 coches de 325. O sea que estamos hablando ni el 10%. Solo 18 sobrevivieron a, claro, volaban, persecuciones, mayormente se la pasaba en el aire el auto, parecía un avión en lugar de un auto. El General Lee era la estrella del show y recibía, escuchen, aproximadamente le enviaban cartas, no existía WhatsApp, operador, no existía WhatsApp, no había mail en el 70, hablamos del 79, quizás al 85 en Estados Unidos, no sé, sí, computadoras, puede ser. Pero le enviaban 35.000 cartas al mes. Era la estrella de la serie. Seguimos hablando de la serie y esta transcurría en el condado de Hazard, que era un pueblo, una parte rural de los estados de Georgia al sur de Estados Unidos. En cuanto a los vehículos, vamos a nombrar un poco de vehículos porque había muchos en la serie que así le hacían compañía al General Lee. Podemos nombrar el auto de Daisy, que era, sí, la prima de los Primes, sí, es la prima de los Duke. Su auto era un Jeep Águila Dorada de color blanco y justamente tenía un águila pintada en el capó y a los costados tenía el nombre de Dixie, a los dos costados. Se me cebó con la bocina. El auto del tío Jesse era un Ford LTD 1972, completamente negro, donde en uno de los capítulos lo hace funcionar con un whisky que, claro, en esa época era clandestino para esa época. A lo largo de la serie también se puede ver a quién maneja a Cooter, que era quien manejaba las grúas, que en cada episodio aparecían en un momento justo para ayudar a los primos. Distintas marcas, Chevrolet C30, Ford 350, GMC, muchas fueron vistas. Y era en el momento indicado aparecían estos muchachos. Este muchacho. El tío. También, aparte del auto del Ford, el LTD, tenía una F100 1973 de color blanco, que siempre también aparecía en momentos precisos o casualidad. Y había distintas patrullas en el pueblo. Fueron usados un Dodge Polara, un Dodge Monaco, un Plymouth Satélite y otro que fue usado, un Plymouth Fury. Creo que ese es el de Christine, si no me equivoco, que tenemos pendiente un programa. Ese. escena aparece el vehículo de Bose, que estos muchos se van a acordar. Se van a acordar, no sé si de la marca, pero era un Cadillac 1970 convertible de color blanco y tenía una característica especial. Adelante, arriba del capó, eran los cuernos de toro. Tenía ese adorno aparte que venía incrustado en su capó. Y gustos son gustos, ¿vio? Ahí me dice, no te olvides de mencionar si nombramos a la prima, a Daisy. El chapet. Y me dice, Gaby, mandale un saludo al doble de Canapino que vive en Cipolletti. Le dicen el Juanaca, fans número uno de Usera, está escuchando. Mil gracias, dice. Saludos al Juanaca, entonces. Al doble de Canapino, me pone acá. Pagá el asado, escuchame una cosa. Viniste a Neuquén a comerlo, me dijiste. Después viniste a Buenos Aires, te quise ir a buscar para que lo pagues. Te hiciste gil y te escapaste. No es así. Esto es mentira, ¿eh? Leandro, terrible. Vamos a ir ahora con un poco de música. Sí, tomo un poquito de agua. Y cuando volvamos vamos a seguir hablando un poco de... Ahí de sobrevivieron 18 autos, pero hubo uno que estuvo complicado, que vino acá a la Argentina, ¿sí? Estuvo complicado, estuvo bastante tiempo parado hasta que pudieron sacarlo y liberarlo. Así que vamos a escuchar un poco de música. Y cuando volvemos, seguimos hablando un poquito más. Ahí empezamos a hablar ya de parte del auto, digamos. Would you say I'm a man?

reporte y base de datos con el historial de mantenimiento del vehículo. Max Lubriservice. Más servicios. Frenos, distribución, service de cajas automáticas, diagnóstico computarizado con la última tecnología. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Excelencia en servicio. Radio City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. Acá volvimos. Se ríe la producción. Le gusta la bachata, parece. ¿Qué pasa? Está bailando ahí, pero esto no es bachata. ¿Se acuerdan que habían comentado de 18 autos que sobrevivieron? Sí, de los 325 que se usaron en los 7 años que duró la serie. Quedaron 18 vivos que en circulación, digamos. Lo otro fue vendido por partes, como chatarra. Pero hubo uno que llegó acá al país y no pudo superar el último obstáculo de su carrera. Uno de estos autos que participó en la serie, estuvo parado mucho tiempo en la aduana argentina, en La Plata más precisamente. Con problemas de documentación y a su vez estaba acompañado de otros vehículos también de grandes prestaciones, grandes motores. El dueño de estos autos decidió abandonarlos, ya que el trámite para nacionalizarlos cada vez se hacía más engorroso, burocrático y costoso a medida que iba avanzando. Esto es un tema porque estos autos originales, que son de segunda mano, no son difíciles de conseguir en Estados Unidos, obviamente, ¿sí? Siempre y cuando tengas el money y la plata, bueno, lo puedes conseguir. Su precio ronda, acá está el tema, claro. Tenés que tener $150,000. No vamos a sacar, hoy no hace falta sacar la cuenta peso, pero bueno, con $150,000 este coleccionista argentino se tentó y trató de importar esta unidad acompañado de otros autos. Un seco el muchacho. Esto se puede hacer, hay un trámite que, de paso lo voy a comentar, hay un trámite por si alguno viaja al exterior, vive allá, bueno, le voy a comentar primero cómo es. El ingreso se puede dar por un trámite que se llama repatriación, que es que argentinos que vivieron acá está, si alguno se quiere ir un tiempo al exterior y después desea volver al país, lo puede traer como un souvenir, digamos, y puede hacer como este muchacho que trajo estas imponentes máquinas que estuvieron ahí paradas en la aduana de La Plata. I feel nice. Este auto del Dodge, el original usado en la película, ¿sí?, junto con demás vehículos que vinieron, viajaron con todos los papeles en reglas para salir de su país y venir a nuestra tierra. Fueron recibidos en la aduana, llegaron con informe de dominio, número de chasis, número de motor. Esto fue en el año 2013. Pero fueron objetados los papeles que venían y la única manera de poner la documentación en regla era enviarlos de vuelta otra vez a Estados Unidos para que sean certificados por Fiat Chrysler Automóviles, que es la actual responsable de la marca de Dodge. ¿Cuál eran algunos de estos autitos que había traído este muchacho? Bueno, junto al general Lee le hacían compañía un Corvette, un Pontiac GT y un Mustang. Vinieron en el mismo embarque. Cinco años después, en octubre de 2018, bueno, pudieron ser liberados, fue liberado el general Lee junto a sus compañeros. Partieron, estuvieron guardados ahí, se llenaron de tierra, todos en llanta. En octubre del año 2018, cinco años guardados estuvieron. La verdad no se conoce qué fue lo que pasó porque los autos no volvieron a Estados Unidos, ¿sí? Así que bueno, lo dejo a libre interpretación de cada uno, porque se quedaron guardados esa cantidad de años. No sé, habrán enviado un mail con los números nuevos, pero los autos quedaron guardados ahí y en octubre del año 2018 se decidió que podían salir. Si hay fotos que se los ve todo en un camión mosquito donde van todos los autitos yendo para la casa del dueño. Ya es la cuarta, la quinta persona que me pide algo nacional, ¿sí? Así que vamos ahí, estamos armando un bloque con el operador lo está armando. Está armando un bloque el operador. Vamos a escuchar algunos temas nacionales en algún momento que nos quede, ya que tenemos varios pedidos. Acá en el programa siempre hablamos de autos y tratamos de que tengas el auto en condiciones para que, bueno, como había comentado al principio, el 1 de diciembre se permite el turismo, ¿sí?, que puedan salir a vacacionar, a pasear. Y como comenté, vamos a tener a Juan Pablo Iosia de Descubre.com comentándonos dónde podés ir, qué es lo que necesitas, qué te pueden llegar a pedir. Se estuvo hablando de certificado, de seguro médico para la gente mayor. Primero, bueno, de golpe y porrazo, el primero habilitan todo. Se ve que metió presión la gente del turismo, ¿eh? Ahí ya tenemos preparado a Juan Pablo, que nos va a comentar. Así que lo pueden buscar, descubre.com. Si tienen alguna duda, le pueden mandar un mensaje a través de Facebook o Instagram, lo buscan y le pueden consultar, sin ningún problema les puede responder. Vamos a escuchar la palabra de él, después vamos a ir con un tema y cuando volvemos vamos a empezar a hablar del monstruo, de la bestia, del General Lee. So nice, I got it here. Muy buenos días, vamos a compartir con ustedes los principales títulos de Descubres.com, tu portal de viajes y turismo. Los principales destinos turísticos no exigirán cuarentena ni test previos. Las 9 provincias que conforman el mayor mercado receptivo de turistas en temporada estival no requerirán a los visitantes que cumplan ni cuarentena ni presenten un test previo de coronavirus con resultado negativo. Se trata de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Mendoza, Salta, Jujuy, Neuquén, Entre Ríos y Tierra del Fuego, que en conjunto son los destinos del 90% de los turistas durante el verano. A lo sumo, algunas de estas provincias pedirán inscripción previa en el registro vacacional que asienta números de ingresos a ciertos municipios y el movimiento de viajeros dentro del país. Además de no exigir la realización de cuarentena ni test denominados PCR, en estas provincias los turistas tampoco estarán obligados a contar con un seguro de viaje. Neuquén obtuvo el galardón Sello Safe Travel para turismo seguro. La ciudad de Neuquén fue distinguida nacional e internacionalmente como la ciudad que cumple con todos los protocolos para el turismo, por lo que se encuentra preparada para recibir visitantes en la temporada que abre el 1 de diciembre próximo. Esto implica que las actividades que puede desarrollar un turista en la ciudad de Neuquén tienen su protocolo sanitario, que puede hacerlas de forma segura, celebró el secretario de Turismo y Desarrollo Humano, Diego Cayol. Confirmaron los próximos servicios de larga distancia que ingresarán a la ETON. Está autorizado el ingreso a la estación terminal de ómnibus de Neuquén del primer servicio de larga distancia desde Buenos Aires, tras 8 meses sin haber conectividad a causa de la pandemia. El regreso a Buenos Aires de la empresa Vía Bariloche será el lunes 23 a las 4 de la tarde. Los próximos servicios de Buenos Aires con Neuquén y viceversa serán el 28 y el 30 de noviembre. Por otra parte, también fue autorizada la empresa Tramat, que cumplirá la ruta Mendoza, Neuquén, Bariloche, Río Gallegos y viceversa los lunes con regreso los viernes. En cuanto a la empresa Flecha Bus, se estima que la próxima unidad estará ingresando a la provincia el 29 de noviembre. JetSmart volvió a volar a Neuquén y Bariloche. Luego de 8 meses, JetSmart realizó el primero de sus vuelos regulares de cabotaje en el país y sumó conectividad a las ciudades de Neuquén y Bariloche. La propuesta de JetSmart en esta primera etapa incluye 7 destinos de Argentina, que abarcan los vuelos desde y hacia Buenos Aires y Neuquén, Bariloche, Córdoba, Mendoza, Salta y Tucumán. Luego, durante los próximos meses, la línea aérea espera sumar otras rutas. Este fue el resumen de noticias de Descubres.com, tu portal de viajes y turismo. We'll be right back. los auriculares. Poné la 104.1. Estamos nuevamente ahí. Mientras se escuchaba la palabra de Juan Pablo, alias Mono Yosia, el amigo acá de la radio, me preguntaba, Juan, y dice Gaby, preguntarle a la gente de Descubres qué se necesita para ir desde Cipolletti a la costa en Provincia de Buenos Aires. ¿Qué papeles se tienen que llevar en destino? Bueno, ahí me había pasado, le preguntamos a Juan Pablo y... ahí me manda un enlace, bueno, me dice que todavía no están los requisitos brindados por Buenos Aires, pero seguramente tenés que llevar, primero bajar la aplicación, cuidar, y también la reserva impresa o en el teléfono del lugar a donde vas, es una de las cosas. Sí, en sí, por lo que tengo entendido, que hablé con el Mono en la semana, cada provincia, es más, quizás cada municipio se rige de manera diferente. Así que bueno, hay que estar atento porque esto es algo que salió a los últimos días y creo que todavía lo están armando. Sí, lo que ahí comentaba la gente de Descubres, bueno, tienen que llevar la aplicación Cuidar y... tienen que también impresa o en el teléfono la reserva que tienen. Momento de empezar a hablar de la bestia descomunal, del Dodge Charger. Es un auto producido por Chrysler, vendido bajo la división de Dodge. Esto, su origen se remonta al año 1964. En este año, la mayoría de los fabricantes de automóviles comenzaron a ofrecer autos comunes con opciones deportivas. Esto de una forma detonó la introducción del Pontiac GT, el nacimiento del Mustang de Ford, también en el mismo año, y hizo que las divisiones General Motors comenzaran a producir versiones deportivas de vehículos. Es así que aparecieron el Chevrolet Super Sport y el Oldsmobile. Que estos autos hablamos en programas anteriores, bueno, Chevrolet, hablamos justo el sábado pasado, Chevrolet Chevy, la Super Sport, la Serie 2, y el Oldsmobile, hablamos hace ya, programa 15, hablamos en el programa, creo que fue el 5 o 6, que hablamos de la banda del Golden Rocket. Si quieren escucharlo, lo buscan, hay un portal que se llama, está en inglés, le voy a decir cómo se escribe en inglés, es archive.org, buscan Music Car City y están todos los programas grabados. Ahí pueden escucharlos y no hace falta descargarlos, le dan play y escuchan las dos horitas, por ahí alguno que otro un poquito más. Esta aparición de estos deportivos puso en desventaja a los vehículos de Chrysler para competir con los llamados Muscle Cars, que eran estas bestias de vehículos. Pero Chrysler no se quedó de brazos cruzados y dijo, vamos por más. Entonces, ¿qué fue lo que decidió? Decidió diseñar su propio deportivo. Optó por tomar una plataforma mediana para crear un auto nuevo. Y este fue el Charger. Que ser un auto que fue un concepto, se convirtió en realidad para el año 1966. El nombre Charger se usó en un prototipo de 1964 que está basado en el Dodge Polara. Y en 1965 este nombre también adornó a otro prototipo llamado Charger 2. La primera generación de estos vehículos salió al mercado en el año 1966. El frente del auto era igual al diseño del momento del auto Coronet, que nosotros conocemos acá como Coronado, pero se le integraban los faros ocultos en la parrilla delantera. Para poder, claro, ¿cómo hacíamos para ver las luces? Me dicen acá. Bueno, había un mecanismo eléctrico, que era eléctrico-mecánico, que se accionaba desde adentro del auto. Entonces, giraban las placas estas que tenían los faros, rotaban completamente y de esta forma se podían encender las luces. La carrocería estaba basada en el Coronet, pero tenía un rediseño, algo distinto, un aspecto diferente que lo hacía más dinámico. Las luces traseras eran una barra que corría de costado a costado del vehículo. Y en el centro de estas luces se encontraban las letras con el nombre Charger. La ventana lateral se diseñó un poco cuadrada, similar a los Chevrolet Chevy. Por dentro se equipaba con una configuración de asientos 2 más 2 y una consola central. El tablero, bueno, también fue un diseño único para este auto, era muy futurista, con todos los indicadores, cada uno estaba iluminado. Ahí tenemos preparado, vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos vamos a hablar de los motores, las distintas generaciones. Ahí me están diciendo, sí, de Rápido y Furioso, la 1, bueno, lo vamos a nombrar porque el de Rápido y Furioso, el de Toretto, ese negro, era un RT. Un RT que fue uno de los diseños que, un año después del que estamos hablando, el General Lee. Vamos a ir con el bloque que tenemos preparado de nacionales que me fueron pidiendo algunos temas. Y cuando volvamos a empezar a hablar de los motores, ¿sí? Daniel, anotamos Daniel con el 303 que se anota para el sorteo. Recuerden anotarse porque lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer en el último bloque, en el cierre. Lo vamos a hacer antes, así tienen tiempo de comunicarse los ganadores, ¿sí? Anótense todos. Voten qué auto quieren que hagamos el sábado que viene, el BMW del Transportador 1 o el Audi que fue usado en la siguiente película. Ahora sí, vamos a ir con un bloquecito de nacionales. Me pidieron, tenemos a Papo, Capitán del Rock, Divididos. Y cuando volvemos seguimos hablando de este auto. Okay.

relucir. Quiero mirar, verte sentir. Que la vida te dejó. En la vida donde Te miras al espejo y la imagen que refleja no es la que vos esperas. Las cosas no están saliendo como uno pretende. Te bajoneás, no te querés levantar. Cuesta, ¿no? Pará, hermano, pisá la pelota. Pensá que tenés lo más valioso que un ser humano puede tener. Se llama tiempo. Cuando eso se acaba, fuiste. Así que, pensá. Hay muchos sueños por soñar. Muchos sueños por realizar. Escucho la música que quiero. Escucho Radio City. Acá volví, acá estamos para hablar la última parte que nos quedó del auto. Quédese tranquilo, vamos a estar un poquito más. Ya tenemos autorizado desde la dirección. Es algo ya que se hizo costumbre. Vamos a estar hasta 13:20, 13:30. Queda este bloque para que se anoten, porque en el próximo vamos a hacer el sorteo. Escuchábamos en el Nacionales, escuchábamos a Desconfío de Papo, que lo acompañaba Charly García y Botafogo. Después escuchamos Capitanes del Rock con el tema WhatsApp 50 y 50, tema El Espejo, la banda hincha de Torino. Y Cuando Pase el Temblor de Soda Stereo, que hoy se cumplen 35 años de la placa Nada Personal. Vamos a hablar de motores. Este auto se podía adquirir. Vamos a arrancar hablando por el motor base. Era un V8 de 5,2 litros con un carburador doble boca. Sí, escucharon bien. Esto es base, el básico. Venía un motor intermedio que era un V8 de 6,3 litros. Con un carburador de 4 bocas, una bestia. Así que imagínense lo que sigue. Como tope de línea, un monstruo. El más poderoso era el V8 EMI de 7.0 litros que daba 425 HP. Algo descomunal. Fue un rotundo éxito que logró este vehículo, y en 1966 se vendieron, escuchen bien, 37.344 unidades. Básicamente el auto permaneció sin cambios en el año 1967. Solamente algunos muy pequeños tuvo. En ese año se vendieron 15.788 unidades. La segunda generación fue rediseñada para el año 1968. Y se diferenció, perdón, aún más de su antecesor. Este modelo fue uno de los más famosos por tener un cuerpo muy aerodinámico. Seguía teniendo los faros ocultos, pero era mucho más rápido el método para prenderlos. Seleccionaba un botón que quitaba las tapas y se veían los faros. Nada que ver cómo había salido primeramente. Era mucho más práctico y veloz. Había salido una versión RT que usaba un motor Magnum de 7,2 litros de 375 HP con 3 carburadores de 2 bocas cada uno. Este auto, ese que hoy me preguntaban, fue el que tenía Toretto, el negro. Bueno, esta versión era la RT de 7,2 litros. Originalmente con 375 HP. En la película, bueno, está la parte de la fantasía, de los colores, como dice el amigo Fernando, que nos muestra Hollywood. La tercera generación fue en el año 71 que tuvo su debut. Fue rediseñado total y completamente. ya tenía una división en la parrilla, una carrocería más redondeada y los interiores también fueron remodelados. Los faros ocultos se presentaban como una opción, o sea que eran a pedido. Si vos querías, ibas a comprar el auto, te decían, ¿lo querés con los faros ocultos o no? Entonces era opcional. La cuarta generación fue a partir del año 1975. Fue una edición especial de un único modelo que se ofreció y la venta de ese año fue 30.802 unidades. Pero ya era un diseño totalmente diferente, fue este auto. Era muy, muy cuadrado. No sé si escucharon, pero les confirmo, ya hay vuelos acá en Neuquén, ¿eh? Pasó cerca ese. Calculo que habrán escuchado porque saltó la gente, la producción casi se me tira por el balcón acá en el piso 9. ¿Listo? Ya pasó el susto acá. Bueno, me había quedado que tenía una forma muy cuadrada la carrocería de este diseño que salió en 1975. Al ser tan cuadrado, este auto corría en NASCAR, entonces los equipos de NASCAR se vieron obligados a confiar en el modelo en su antecesor para que Dodge pudiera estar presente en el NASCAR, pudiera estar representados. Se le hicieron unas pequeñas modificaciones en el 1976. El Dodge Charger, vamos a tomar un poquito de agua, fue uno de los dos coches de serie de NASCAR que pudieron competir en las 24 horas de Le Mans. Después este auto siguió saliendo en modelos más recientes, más modernos, pero bueno, la idea de hoy era recrear un poco al General Lee. Al General Lee, por eso, de las series, hubo una película en los 2000 que habla, basada obviamente en la serie, y también está, que lo nombrábamos, Rápido y Furioso. En esa película hay muchos autos. Cuando llegue el momento se van a pelear por botar los autos que hay ahí. Se anota Nico con el 160. Martín, que faltaba el DNI, 731. Los últimos minutos para el sorteo, ¿sí? Porque ahora, después de este, vamos a ir con Michael Jackson. Y en el próximo bloque vamos a estar haciendo el sorteo. Así después se pueden ir comunicando los ganadores. Les repito, el WhatsApp 299-428-4328. Tony, que nos dice presente desde Lomas de Zamora, no se escucha, Tony, abrazo grande amigo, ¿cómo anda Lomas? El barrio de la infancia. Fanático de Capitán del Rock. Desde Mar del Plata, no se escribe, muchas gracias. Dice, los vengo escuchando desde el sábado pasado, me encanta la música, muchas gracias. Ahí tu nombre, mándame a... un programa federal sin quererlo, porque ya tenemos Santa Fe, tenemos hoy nos faltó Marcelo desde afuera, el desde España también nos estuvo faltando, pero tenemos Santa Fe, Buenos Aires, Río Negro, Mar del Plata, acá tenemos La Pampa, estamos bastantes lugares pisando, José desde Bernal, Buenos Aires, nos agradece por la música, por este excelente sábado, dice. Andrea es el nombre, desde Mar del Plata nos escribe, saxofonista. Gracias por escucharnos, Andrea. Vamos a ir con Michael Jackson ahora y cuando volvamos vamos a hacer el sorteo. Así que lo que queda del próximo tema, los que quedaron sin anotarse y si cuánto vamos con la votación producción, cuánto vamos con la votación, ya es irremontable creo. El Audi gana rotundamente. Vamos con Michael y a la vuelta sorteamos. Like a Para el sorteo, sí, llegó el escribano. Le queremos dar la oportunidad a los que ganen que se pongan en contacto antes del cierre, así les decimos cómo se pueden hacer, cómo pueden obtener los regalos, dónde presentarse, ¿sí? Ya cerramos la votación para la semana que viene. ¿Qué auto vamos a hacer? También cerramos para los sorteos, ¿eh? Nico, la gente de Leñibri me manda una foto. Te mando un saludo, Nico, pero mucha maldad la foto esta me manda. Está escuchando, me parece perfecto. Y atrás, un vaso, una copita, que eso por el color, conociéndolo, es cerveza tirada IPA, seguro. Vamos a ir con el sorteo. Recuerden que tenemos la gente de Impulso, el primer sorteo, Impulso 2M con el kit de silicona perfumada para el interior de tu auto, un aromatizante, un gel que es silicona también para cubiertas, el anterior era para el interior, y aparte tenemos el blister ese que se pone en el aireador. Bueno, eso es el kit de belleza que nos da la gente de Impulso 2M. Vamos, mezcle bien. Ganador o ganadora, dígame quién es. Ganador, está aprobado. Sí, Nico con el 160, te llevaste el kit, Nico. Ponete en contacto. La gente de Leñiveri, sí, nos provee 10 kilos, dice justamente Nicolás, que podés hacer 10 kilos de asado con la bolsa que nos provee. Sí, el tema es juntarla. ¿Cómo vas a meter 10 kilos en la parrilla? Es un costillar increíble lo que está saliendo. Vamos con el sorteo. Es ganador o ganadora. Otro hombre ganó. Martín 731. Masapo, a verlo a Nicolás Miguel Acamino 802. Ponete en contacto, Martín. Y por último, la bebida. Vamos a ir con la bebida que nos provee KIP, Hipermercado de Bebidas, que están en Centenario, Perú 148. Tenemos ganador o ganadora. Ganadora, una mujer, son dos vinos, Gaby con el 191. Se gana los dos vinos. Podés pasar a retirar por Perú 148 Centenario. Te pones en contacto, nos mandás un mensajito al WhatsApp y coordinamos. También lo podés retirar por acá, por Neuquén Capital. Se están comunicando los ganadores, y hay gente que recién se está despertando también. Parece que tuvieron una noche criminal, Matías, que nos manda un audio. Ahí lo está preparando el operador, lo vamos a escuchar. Nos manda un audio, venía de viaje Matías, de Andacollo creo que venía. Me parece que trajo algún, a ver si trajo algo para comer de allá, Hola Gaby, te escuché todo el programa, viniendo de viaje ya en Neuquén. Así que te felicito por el programa, saludo a Nico y decirle al escribano que se peine el quincho para el otro lado. ¡Qué bueno! Me voy a ver si me junto con el de la leña, así hacemos algo. Mati, que nos escuchaba, volvía de viaje ahí. Y parece esa moca chinga acá. Se festejan gente que ganó la leña. Y acá Gaby que ganó los vinos, ¿eh? Vamos a ver, no sé, a ver quién lleva el asado. Oh, 13:22, 13:23. Vamos a ir ahora con el próximo tema y después ya vamos a hacer el cierre del programa, ¿sí? Le mando un saludo a Fletter, a Fernando, que hoy le tocó trabajar adentro de la mueblería. Así que, Fer, te mando un abrazo grande. Buen fin de semana largo. Nos estamos viendo la semana que viene. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My music is so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to write it to? Life is just good when you know you're down. A super dope homeboy from the old town, and I'm known as such, and this is good. You can't touch it. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look at my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust my phone lyrics. Can't touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you want to dance, so move out of your seat and get a fire going and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that. Like that. Pull a little bit, let them fall on back. Let them know that you're too much. And this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know, you're talking about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are swept so fast, I'm a whiteboard tape. Two words, what's going to take in the 90s to burn the charts? Legit, either work hard or you might as well quit. That word, because you know, you can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said, you can't do the list, you probably are getting some weight. For a winner, dance to this, and you're gonna get there's a move. Slide your rump, just for a minute, let's all do the bump. Yeah, you can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Y sí, ya llegó el cierre, gente. Se fueron comunicando los ganadores. Gabriela contenta, que decía que se iba a juntar con el de la leña. Ahí cruzamos los teléfonos para que se pongan de acuerdo. Martín, ganador de la leña con el 731. Tenés que pasar por Miguel a Camino 802, lo ves a Nico de nuestra parte y retirás la bolsa esa gigante. Sí, Gabriela ganó los vinos, claro, se iba a juntar con para ver si hacían un asado. Nico con el 160, que ganó el kit de belleza para el auto de la gente de Impulso 2M. Se comunicaron todos y acá uno me pregunta si la semana que viene, ya me confirmó la gente Motel Enigma, vamos a tener un voucher para que puedan disfrutar de pasar una noche en el hotel. Muchas gracias a todos, a cada uno. Pasó el programa número 15. Cumplimos los 3 meses en el aire, algo que cuando arrancamos parecía lejano y hoy estamos acá. Para nosotros es mucho y para mí principalmente, que estén del otro lado. Muchas gracias a cada uno que manda un mensaje, que nos escucha, nos da aliento, que les gusta la música. Me piden mucho Nacional y vamos a ver si si hablamos con la dirección y hacemos algo, algún programa de solo nacionales acá en la radio. Disfruten el fin de semana largo. El lunes es feriado. Nos vamos a estar encontrando el próximo sábado acá en el 104.1 Radio City desde Neuquén Capital. Les mando un codazo enorme a cada uno. Que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo sábado. Chau, chau. El lugar para tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro service incluye inspección de seguridad, agregado de niveles, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. Reporte y base de datos con el historial de mantenimiento del vehículo. Max Lubriservice. Más servicios.